Un día Grisela se sintió muy triste, tan triste como su piel gris. Tengo que hacer algo, pensó. Cogió un bote de pintura roja y dijo, si me pinto de un color alegre seguro que me pongo contenta. El color rojo le quedaba muy bien, pero no se puso contenta. La hoja que andaba por allí dijo muerta de risa. Un ratón con el pico colorado. Nunca había visto nada igual. Voy a probar con otro color, pensó Grisela. A ver qué tal el verde. Ahora era la rana quien se reía a carcajadas. ¡Qué cosa tan extraña! Una rana con cola de ratón. Ya sé, amarillo. ¡Qué buena idea!, pensó Grisela. El color amarillo alegra a cualquiera, pero los pollitos, dijo. ¿Dónde se ha visto un pollito con bigotes y orejas? Y se echaron a reír. Grisela probó a pintarse a lunares. Entonces fueron las mariquitas quienes gritaron. ¡Mirad, mirad! Un ratón disfrazado de mariquita. ¡Qué divertido! Así que Grisela decidió pintarse a rayas. ¡Qué interesante!, dijo la cebra riéndose. ¿Será una cebra? ¿Será un ratón? ¿Qué será? Grisela no entendía nada. Todos se reían, pero ella se sentía cada vez más triste. ¿Y si me cubro de flores?, se le ocurrió. Las abejas vinieron a Grisela cubierta de vieron a Grisela cubierta de flores y se fueron detrás de ella. Bzz, bzz, ¡qué flor de ratón más hermosa! ¡Socorro!, gritaba Grisela sin dejar de correr. Grisela llegó al río y se lanzó al agua. Cuando salió del agua estaba tan gris como antes. De pronto apareció otro ratón. ¿Qué color tan bonito tienes?, le dijo. Un gris así no se ve todo el día. ¿Cómo te llamas? Me llamo Grisela, contestó tímidamente. ¡Qué nombre tan gracioso! Te va muy bien. ¿Quieres jugar conmigo? Sí, sí, contestó Grisela riendo. Y se sintió la ratoncita más feliz del mundo.